cae de sueño. Escuche mi voz. Sienta que está como un muñeco de trapo. Tres, como un muñeco de trapo. Dos, como un muñeco de trapo. Uno, como un muñeco de trapo. Escuche mi voz. Sienta que se relaja 10 veces más profundamente con cada respiración. 10 veces más profundamente con cada respiración. 10 veces más profundamente con cada respiración. 10 veces más profundamente con cada respiración. Escuche mi voz. Sienta que se relaja 20 veces más profundo con cada respiración. 20 veces más profundo con cada respiración. 20 veces más profundo con cada respiración. 20 veces más profundo con cada respiración. Ahora voy a contar del 1 al 3 para que abra los ojos. 1, 2, 3. Ojos abiertos. Bien despierto, sintiéndose mejor que antes.